Mateo, que escribió este evangelio, en el capítulo 10 está dando cuenta del primer tiempo en el ministerio de Jesús. Recuerde, Jesús, el Hijo de Dios, dejó los cielos allí, fue enviado aquí a nacer de María por obra del Espíritu Santo y hacerse hombre y habitar entre nosotros y crecer, y fue enviado y vino desde allí para cumplir una misión, llevar a cabo un ministerio, cumplir una tarea muy específica, un propósito muy específico, muy importante, trascendente, único, y que solo Él lo podría estar llevando a cabo. Así que Él vino con toda disposición de corazón y se despojó de sus atributos divinos y vino aquí a habitar entre nosotros, a identificarse con el ser humano, con las necesidades de las personas, sus problemas, sus dolores. Y siempre estuvo tratando de bendecir a cada uno de los que a Él llegaba y se acercaba, y aún más que eso también. Y en algún momento de iniciar su ministerio y su tarea, él vino sabiendo que no lo iba a hacer solo. Podría hacerlo solo, pero no vino para hacerlo solo. Y entonces comenzó a convocar a las personas y de aquellos que manifestaban el deseo de seguirle. ¿Por qué? Porque habían sido bendecidos por él, porque algunos así habían recuperado su vista, eran ciegos y ahora veían físicamente. Y entonces dispusieron su corazón a seguirle a este que los había bendecido de esta manera. Él no esperaba nada a cambio cuando bendecía a las personas. No era que lo hacía por un determinado dinero o algún arancel, o porque, mirá, venía, aplaudíme, así me hago famoso, o publicarlo. De ninguna manera esto nunca fue la motivación de Jesús. Él siempre lo hizo por amor y por misericordia. Ese amor que no esperaba nada a cambio. De hecho, bendijo a tantos que luego de haber sido bendecidos le dieron la espalda. Así que, bueno, pero hubo muchos que fueron bendecidos y se dieron cuenta que él tenía la propuesta de vida que muchos deseaban tener y que hasta ese momento no habían podido alcanzar. Entonces le dijeron: yo quiero seguirte, yo te voy a seguir, yo me comprometo con vos. Y entonces de todos los que estaban siguiendo comenzó a llamar a los 12 inicialmente, después a otros más, y los empezó a dar autoridad. Y los enviaba. Esto es lo que dice este pasaje del Evangelio de Mateo capítulo 10. Dice que entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Interesante este pasaje y lo que destaca este pasaje, estos tres puntos tan importantes como para que nosotros podamos tomar en esta noche y constituirnos también en siervos fieles del Dios Todopoderoso. Siervos fieles del Dios Todopoderoso. Otra vez, Jesús estuvo notando la necesidad que había en la gente que en cada ciudad en la cual él recorría, en cada aldea, en cada barrio encontraba. De hecho, unos versículos antes dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y la mirada de Jesús hoy en día sería la misma. Y la respuesta de Jesús a lo que él vería hoy sería la misma, sigue siendo la misma. Él estaría viendo multitudes de gente en las ciudades, en los barrios, en nuestra Argentina y en otras naciones. Pero él veía gente como desamparada, dispersa, sin rumbo, sin esperanza, sin propósito de vida, vacíos interiormente, sumidos en un ámbito y en un ambiente de violencia mutua, de lastimarse y herirse unos a otros, de tratar de prevalecer unos sobre otros y a costa de otros también, en lo cual él vería cómo la corrupción y la degradación social y humana va avanzando y se va agravando en nuestro tiempo también. Y él vería a esa gente, él vería a la gente aquí de este barrio, de nuestro barrio, y les vería con esta misma actitud en su corazón, con compasión, porque les vería de igual manera en esta situación con que vio aquellas de aquel tiempo. Y entonces diría a nosotros lo mismo que les dijo a sus discípulos, que les dijo: a la verdad, la mies es mucha, las necesidades son muchas, son variadas, son complejas, son crecientes, son profundas. A la verdad, hay mucha gente que sufre en este tiempo, aquí a nuestro alrededor, muy cerca, al lado nuestro, con los cuales tomamos contacto diariamente. Jesús nos contaría esto como le contó a ellos. Y diría esto: son muchas las personas, pero los obreros son pocos. Los obreros todavía son pocos. Así que les dijo: mire, oren y rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe obreros, que envíe ministros, que envíe siervos, que envíe a aquellos que están dispuestos a ser usados para bendecir la vida de otros y rescatarles, ponerles a salvo, sacarlos de esa oscuridad y de esas tinieblas, como a nosotros nos ocurrió, a la mayoría de nosotros también. Así que allí estuvo Jesús haciendo bienes, y por esto el Señor Jesús fue coherente con su pedido. Él estaba diciendo: oren para que haya más obreros. Y a continuación, ¿qué hizo? Llamó obreros. Ahí empezaba el capítulo 10 que hemos leído, llamó obreros. Y dice que llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, les dio instrucciones, los ungió con poder y los envió. ¿A dónde? A la mies. ¿A dónde los envió? ¿A la sinagoga? De ninguna manera. ¿Los envió si hubiese habido un templo? No, no los hubiese enviado tampoco al templo. Los enviaría como los envió a las ciudades, a las aldeas, a los barrios, a las casas, como hizo en aquel tiempo, también en este tiempo haría con nosotros, con vos y conmigo, con usted, porque también hemos respondido a ese llamado y hemos dicho: yo te voy a seguir. Vos bendijiste mi vida, me rescataste, me salvaste, me cambiaste, me transformaste y lo seguís haciendo todavía. ¿Y cómo yo no voy a dedicar mi vida a servirte a vos? Así que acá estoy. Mientras seguís haciendo la obra en mí, porque no se me terminaron los problemas ni las dificultades, pero ahora confío en vos porque con tu poder yo puedo sobrellevar cada dificultad. Con mi poder nunca alcanzó, pero ahora sé que con tu poder se puede, así que yo te sigo. Sé que con tu sabiduría yo puedo tomar decisiones correctas en mi vida. Sin tu sabiduría, y a veces acerté, pero la mayoría de las veces me equivoqué y así me fue. Así que yo no quiero equivocarme más en mi vida y voy a seguirte porque con tu sabiduría puedo tomar decisiones sabias. Y porque cuando tengo necesidades físicas o materiales, vos te encargas de suplir todo eso y me bendecís de múltiples maneras. ¿Cómo yo no te voy a seguir? ¿A quién voy a seguir sino a vos? Así que, Señor, acá estoy para que me uses de acuerdo a lo que vos quieras. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Me usa para lo que Él quiere. Te usa para lo que Él quiere. Y entonces, ¿qué te va a decir? ¿Te envío a dónde? Y te envío al barrio, te envío a tu casa, a los tuyos, a los que te conocen, a los comerciantes del barrio, a esas personas con las cuales casualmente te cruzás mientras vas a tus tareas o salís de tu casa. El Señor te envía a ellos, a tu escuela, a la universidad. ¿A dónde nos envía el Señor? Y allí a aquellos con los cuales vos asistís porque sos un profesional o un comerciante, a tus clientes. Él te envía allí para que bendigas esas vidas. Él las quiere bendecir a través tuyo. Y hoy sigue llamando obreros y obreras, como llamó en aquel tiempo. Así que, mira, hoy estamos en un tiempo particular y especial también para la iglesia, porque la iglesia está bendecida por el Señor. Vemos cómo hay vidas, la de todos nosotros, que están siendo transformadas de día en día por el poder y por la gracia de Dios. Porque está viendo personas que llegan hasta este lugar y esta familia y están siendo ministradas y bendecidas por el Señor. Porque hay quienes están conociendo al Señor Jesucristo como Salvador personal. Porque en muchos de los que estamos aquí está viendo victoria en el nombre del Señor Jesús, y a Él sea la gloria. Porque entonces está viendo crecimiento, porque Dios se está moviendo en medio nuestro. Así que estamos en un tiempo especial. ¿Especial por qué? No solo porque lo disfrutamos y nuestro corazón se llena de gozo y de alegría. Es un tiempo especial por lo que Dios está haciendo a través nuestro, que es poder llegar a la vida de otros, cambiarlos y transformarlos y que sean salvos y vengan al reino eterno de Dios. Por eso es un tiempo especial. Pero la mies sigue siendo mucha y los obreros hay muchos. Usted está, muchos estamos, pero aún hacen falta más obreros y obreras preciosos que están aquí, valiosos y útiles. Así que el Señor está llamando en este tiempo. Él nos ha bendecido y nos bendice. Y nos bendice. Y si todavía no terminó la obra en nuestra vida, la Biblia dice que Él es fiel en completarla. Cuando Dios empieza a hacer algo en tu vida, Él no lo deja a medias, no lo deja por la mitad. No es como aquellos que emprenden una construcción y de pronto vos ves que quedaron levantadas las paredes, pero las aberturas no han sido colocadas, ni siquiera el techo, y después los pastos empezaron a crecer y fue abandonado. Dios no obra de esa manera en tu vida. Todo aquel que Él ha comenzado, dice la Biblia, que Él es fiel en completarlo. Y mientras lo completa, vos y yo estamos a su disposición para servirle, para ser de bendición a otros, para llevar su mensaje a otros y revelar su poder y su autoridad a otros también. Así que ahora que ya hemos sido bendecidos y estamos bendecidos, ahora es el tiempo de recibir el llamado de Dios. Porque Él se sigue preguntando, ¿a quién enviaré? Y entonces Él viene a mi vida, me dice, Ernesto, ¿puedo enviarte a vos? ¿Estás dispuesto a ir? Y va a preguntarte a vos, a usted, bajo su nombre. Y le va a decir, vení, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Deseas que yo pueda utilizarte? ¿Querés experimentar lo que significa que yo pueda bendecir a otros a través tuyo? Y allí estará su respuesta, o la mía. Él todavía se sigue preguntando, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y Él llama, como llamó a tantos siervos y siervas en la palabra, ¿no es cierto? Él llamó a Abraham y le dijo, bueno, prepara tus valijas y alista tu familia, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué lo llamó? Porque tenía un propósito y lo iba a usar para algo de enorme bendición. Y luego Él pudo haber estado llamando a Pedro y le dijo, deja las redes y la barca y seguime. ¿Y por qué lo llamó? Porque tenía un propósito trascendente e importantísimo. Te voy a hacer pescador de hombres. Y luego llamó a Mateo y le dijo, deja el banco de los tributos y la mesa de los tributos, deja de ser un cobrador de impuestos y vení, seguime a mí. Y entonces le dijo, yo te sigo. Y lo transformó en un siervo fiel del Todopoderoso Dios. Y luego llamó a Pablo y a Bernabé y les dijo, vengan. Y ellos dijeron, ¿qué quieres que haga? Le dijo Pablo en Hechos 9. Él dijo, bueno, por ahora anda a tal lugar, te van a ministrar, aprende, prepárate, porque algo importante tengo para ti, una tarea sumamente importante, y vas a ser un predicador a los gentiles. Y luego llama a Felipe y le dice, vení Felipe, deja eso que estás haciendo ahí. Sí, acá estoy, mira. Te llamé porque tengo una tarea sumamente importante para vos. Andá a tal lugar, encontrate con tal persona y predicale en mi nombre. Y así llamó a los profetas. Le dijo, miren, tengo una tarea importante para darte. anda a tal pueblo, anda a tal ciudad, anda a tal grupo de personas y digan este mensaje de parte mía. Y siempre tenía una tarea importante para dar, y siempre había un propósito específico, y siempre entonces era el cumplimiento de la misión que él nos encomendó. Hacer lo mismo que él estuvo haciendo, predicar y servir al prójimo también. Así que acá están los nombres de los 12 apóstoles. Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacobo, etcétera. ¿Sabe qué? Ahí saque esos nombres, podrían empezar a colocarse los nuestros. Aquí están los que en este tiempo responden al llamado de Dios. Que cuando él llamó dijeron, aquí estamos. Aquí estoy. Y no estoy porque yo sé todo. No estoy porque estoy en la mejor situación de vida. No estoy porque, me las puedo arreglar sin trabajar porque tengo una renta. No estoy por nada de eso. Estoy porque mi corazón está en vos. Porque mi vida está en vos. Porque el deseo de mi corazón es agradarte y hacer lo que vos indiques. Porque esa es mi bendición también. Así que estas son las razones por las cuales yo estaba. ¿Cuál es la razón por la cual vos estás? Estamos respondiendo al llamado de Dios. Él sigue llamando. Hacen falta obreros. Hay mucha gente a nuestro alrededor en necesidad. No somos suficientes los que todavía estamos aquí. Y harían falta más de los que estamos aquí. Pero por lo menos comencemos comprometiéndonos todos los que estamos aquí para responder al llamado de Dios. Están ellos y están mencionados, ¿por qué? Porque trata de decirnos que eran personas corrientes. ¿Te das cuenta? Uno era un pescador, el otro era como, qué sé, un profesional, el otro, y de distintos orígenes, distinta formación. Personas comunes y corrientes, lo que quiere decir la palabra es como vos y como yo. Que no fue él a la universidad a buscar a los que él iba a utilizar. Le dijo, a ver, ¿cuáles son los mejores promedios? Esto me los llevo yo. Él, mientras iba por el barrio y por las calles, ¿cómo estaría aquí? Porque él quiere contar con tu vida. Porque vos no tenés que pensar en que vos no podés, que no valés, que estás desfavorecido, que no tuviste oportunidades en la vida, que te tocó sufrir mucho de chico. Él no te está pidiendo que vos pienses en ello, en vos mismo, en tus capacidades o en tus posibilidades. Él te está pidiendo que lo veas a Él, que es el Todopoderoso. Por eso sos un siervo del Dios Todopoderoso. No tenés que ir con tus propias fuerzas, con lo que vos aprendiste hasta aquí o con lo que vos pensás que podés hacer. Lo que hace falta es tener un corazón compasivo como tuvo Jesús. Poder tener esa mirada de Jesús. Es decir, Dios, si tan solo quisieras hacer algo a través mío, acá está mi vida. Eso es lo único que hace falta. Todo lo demás lo va a hacer el Señor a través tuyo. A decir verdad, no es todo lo que hace falta, es el comienzo de lo que hace falta. Porque luego de manifestarle la disposición, vas a tener que efectivamente llevar a cabo lo que Él te indique hacer. Así que número uno es el llamado de Dios. Como hizo con sus discípulos, así hace con nosotros. Tenemos que estar prestando atención a su llamado. A Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué manifestó Pablo con esto? Una búsqueda de Dios, una disposición a servirle. El Señor le dijo, bueno, lleva a cabo estas tareas primero, antes de salir a la tarea definitiva. Así que él tuvo que tener paciencia, esperar el tiempo de Dios. Se tuvo que preparar y bueno, estuvo él. Pero él sirvió. Respondió un siervo fiel de Dios Todopoderoso. Y así ocurre contigo, así ocurre conmigo también. El Señor los llamó. Y entonces a continuación, ¿qué dice que hizo con ellos? Les dio autoridad. Es interesante notar el Evangelio según San Lucas, que mencionando este mismo hecho, en el capítulo 9 de Lucas, él está agregando el tema del poder. Autoridad y poder están íntimamente ligados. Dice que Jesús, habiendo reunido o llamado a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Así que aquí está. Él nos llamó, Él te llamó. Y lo que va a hacer a continuación y hace siempre es confirmarte con autoridad y con poder. Porque vas en el nombre del Señor Jesucristo, vas en nombre del Rey de Reyes, vas a cumplir la tarea en el nombre del Señor de señores, del soberano, del todopoderoso, del que reina por los siglos de los siglos, del vencedor, del único vencedor y para siempre vencedor, de tu Señor. Esa es la autoridad que Él te está dando para llevar a cabo la tarea. No es en nombre mío, no es en nombre de la iglesia, no es en nombre de una denominación cristiana o de una organización cristiana, es en el nombre del Señor Jesucristo, nombre ante el cual se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es en el nombre del Señor Jesucristo, el único que entregó su vida para salvación de todos, el único que venció a la muerte y a Satanás, porque resucitó al tercer día con gran poder y gloria del Padre. Es en el nombre que es sobre todo nombre. Es en el nombre y en el único nombre en el que toda persona pueda ser salva. Esa es la autoridad que tenés. Y no es poca cosa. Pero también dio poder. Poder. Hay en tu vida poder. Es la presencia del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Tenés poder. No es propio. Es el poder de Él. Es poder del Espíritu de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos que le han entregado su vida a Él y le han aceptado como Salvador personal. Si usted tomó esta decisión, pues entonces el Espíritu Santo mora en usted, está en usted, vive en usted. La Biblia dice que ahora su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está habitado por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre. Así que tenés poder. Tenés poder para vivir esta vida que Dios te ha regalado. Tenés poder para seguir enfrentando los obstáculos que se te presentan en la vida. Pero tenés poder, sobre todo, para estas dos cosas que Dios mencionó aquí en la palabra y que Jesús enseñó a sus discípulos. Les dijo, poder para predicar el mensaje y poder para ministrar a las necesidades de la gente. Así que ellos predicaban sirviendo a las necesidades de la gente y servían a las necesidades de la gente predicando. Ambas cosas. Les dijo, vayan y den este mensaje. Pero también, si el enemigo se interpone, tienen poder para echar fuera demonios, para atarlos en mi nombre, para hacerlos callar si es necesario. Tienen poder, es el poder del vencedor. Venció sobre toda hueste espiritual de maldad. Ese poder es el poder que tenés. Así que no se trata de que yo diga, bueno, voy a salir, pero acá la cosa se puso espesa, así que mejor me vuelvo para casa porque no quiero entrar en lío. ¿Cómo? Se trata de la vida de una persona. Se trata de que esa persona se puede ir irremediablemente al infierno en ese mismo momento, sin salvación. ¿Y sabes qué? Si yo fuera el que obro de esta manera, Dios me va a llamar a rendirle cuentas a Él. Y me va a decir, ¿cómo que te volviste a tu casa? ¿Cómo que diste la espalda? ¿Cómo que no ejerciste el poder que había del Espíritu Santo en tu vida y no ejerciste la autoridad que yo te di? ¿Quién va a dar cuentas por esta persona? ¿Quién se va a hacer responsable y cargo de que esta persona quedó en perdición y no alcanzó salvación en mí? Yo no me puedo volver atrás. Así que Él da poder y da autoridad. Él autoriza. ¿Por qué? Porque confía en vos. Porque te conoce. Porque Él te cubre. Porque te respalda. Porque no te deja solo ni sola. Porque va delante tuyo como poderoso gigante. Porque Él va a confirmar la disposición de tu corazón al predicar. Y tu palabra tendrá poder. Y va a impactar. Y va a tener fruto. Él te va a respaldar. Si algo ocurre de parte del enemigo o ante cualquier necesidad que tenga la gente, Él te va a respaldar dándote todos los recursos. Y vas a poder ministrar a cada necesidad que se presente. Porque sos su siervo, porque sos su sierva fiel. Y Él es el Dios Todopoderoso a quien servimos. Así que necesitamos escuchar su llamado, necesitamos ser confirmados en la autoridad y el poder que Él nos ha dado. Poder que se expresa en los dones espirituales que ha colocado en todos y en cada uno de nosotros, en los distintos talentos con los cuales nos ha enriquecido nuestras vidas, en las distintas personalidades y orígenes que tenemos. ¿Te acordás que te dije? Los discípulos eran todos diferentes. No eran todos igualitos, todos súper. No, la Biblia dice que Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a aquellos que están en posiciones superiores. Es decir, me escogió a mí, te escogió a vos. ¿Pero para qué? Para avergonzar al mundo con su poder y su gloria en tu vida. Así que esta autoridad y este poder la tenemos todos los que somos siervos y siervas de Jesucristo. Todos somos llamados, todos somos confirmados y revestidos y ungidos con esta misma autoridad y con este mismo poder. Todos. Por último, dice claramente este pasaje que Jesús llamó, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y que hizo finalmente, los envió. Los envió a predicar, los envió a ministrar. Los doce salieron como salía Jesús. Mire, visiten este barrio, vayan casa por casa, bendigan en mi nombre, compartan el mensaje, ministren a las necesidades. Pero la autoridad y el poder que Él nos da requieren responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Por eso siervo fiel. Es decir, luego que los discípulos terminaron la tarea, volvieron a Jesús. Y Jesús que les dijo, muchachos, cuéntenme, ¿cómo fue todo? Es una manera de dar cuentas de qué hicieron, de qué no hicieron. Pero sobre todo para decir, mirá, tuvimos estas experiencias. O mirá, ocurrió esto y yo francamente todavía no sabía bien cómo resolverlo. Así que también era una manera para seguir aprendiendo. No que tenían que sabérselas todas, no era los sabelotodos. Y nos va a ocurrir y nos ocurre en el ministerio. Hay cosas que decimos, ¿y esto para dónde saldré corriendo? Pero nos hace volver a Jesús, a rendirle cuentas a Dios Todopoderoso y decirle, ¿y por qué necesito algo más? Y Él entonces te va a ofrecer esos recursos adicionales para poder ministrar esa necesidad particular. Así que Jesús envía, y Él envió a un lugar específico. No les dijo, vayan por donde quieran, qué sé yo, donde les ocurra. Vayan donde les guste el clima, vayan donde les guste el barrio, vayan donde hay nada, seguridad, si es muy inseguro no vayan. No, lugar específico los envió Él. Así que apuntó a determinada ciudad y arrancó por allí. Luego enviaría a otros 70 más con la misma disposición y estrategia. Como iglesia, ¿a dónde nos envió Jesús? Él nos llamó como iglesia, nos dio poder y autoridad y nos envió ¿a dónde? A Florencio Varela y más particularmente al barrio La Curva. Y con propósito de Dios. Es un propósito de Dios que esta iglesia esté en este lugar. Un propósito trascendente y único y maravilloso, un privilegio que nos está regalando para que nosotros ministremos en La Curva, en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra, pero debemos empezar aquí. Es como que el Señor nos reuniera acá y nos dijera, bueno, vayan de dos en dos. ¿Y a dónde, Señor? Y a las casas que están acá, ¿dónde quieren que vayan? Ahí empiecen por los que están enfrente, en la esquina, a la vuelta, si te quedan mejor los que están a la vuelta de tu casa, también ahí, donde vos y yo vivimos. Así que como iglesia tenemos esto, pero como individuos podemos tener un lugar más específico. Decíamos recién, ¿a dónde te envió el Señor? Soy director de la escuela, ¿a dónde te envía el Señor? ¡A la escuela! Primariamente. Ahí está tu Jerusalén. No, y yo tengo una fabriquita, tengo un torno y hacemos... ¡Y ahí! Predicale a tus empleados. No, yo trabajo en la fabriquita. Y ahí, predicale a tus compañeros y a tu jefe, a los dueños. No, yo soy universitario. Y ahí, predicale a tus compañeros en la universidad. Y ser relevante en la predicación y mostrarles con tu vida que Cristo y su mensaje están vigentes para el día de hoy también. ¿Cómo que no? Nada, yo tengo un... Ahí. No, yo no hago nada, soy jubilado. A tu vecino, en el centro de jubilado, qué sé yo. ¿Entiende la claridad que tiene el ser enviado por Jesucristo? Y otros todavía se darán cuenta, como fue el caso de Felipe, que lo llevó a una persona en particular, con una necesidad en particular. A lo mejor vos estás sintiendo que Dios te llama y te da poder y autoridad para un ministerio particular. Y vos decís, yo me siento absolutamente llamado por Dios a ministrar a los alcohólicos, a ministrar a mujeres golpeadas, a ministrar en las cárceles. Yo me siento llamado por el Señor a ministrar a violencia intrafamiliar, a ministrar a los niños que han sufrido o han sido víctimas de abusos. Estoy llamado a ministrar a los enfermos de cáncer, a los profesionales, a los comerciantes, a los policías, a las autoridades civiles. ¡Dios llama! ¡Dios está llamando! ¿Podemos oírlo? ¿Escucharemos su voz? Nunca Dios tiene problemas con los que responden al llamado y salen, y cuando vuelven tienen que dar cuenta de alguna dificultad. Dios no tiene problema con ese siervo y con esa sierva. Sabe que vamos a tener dificultades. El problema de Dios es con aquellos que no escuchamos su llamado, o que lo escuchamos pero no ejercemos la autoridad y el poder que nos ha dado, y no vamos a donde Él nos envió. Con ellos tiene algún tema pendiente. Porque ese no es un siervo, ella no es una sierva fiel de Dios Todopoderoso. Así que Dios te va a enviar a un lugar específico, a personas específicas, con un mensaje específico, tan sencillo el mensaje. Tienes que pararte a la gente y decirle, Dios te ama. Dios quiere serte salvo, quiere darte vida eterna. Él es grande misericordia, está dispuesto a perdonarte, Él te quiere transformar, Él te va a dar una vida nueva, Él va a poner rumbo y dirección a tu vida, Él va a dar propósito a tu vida. Háblele de la misericordia, del poder de Dios, de la propuesta que Dios tiene para con cada ser humano también. Así que Él los envió de dos en dos, los envió en pequeños grupos, pero formando parte de un grupo mayor, porque después le dijo, no, vengan todos, nos reunimos todos otra vez. Así que, ya ves, ahí la estrategia siempre es formando parte de su cuerpo y de su familia. No se trata de que esto sucede fuera. Yo no soy miembro fiel de la iglesia y entonces igualmente le sirvo porque lo escucho y Él me envía. No, Él los convocó y los reunió primero como familia, como pueblo y como iglesia. De hecho, en Hechos capítulo 13, cuando el Espíritu Santo le dice a la iglesia, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual los he llamado, se da en medio de la iglesia. Así que no es que después cada uno de ellos se les ocurría algo estando solos en sus casas y entonces hacían lo que creían venía de parte de Dios. No. Lo hacían como cuerpo, como iglesia, como pueblo, en unidad, sosteniéndose unos a otros, cooperando unos con otros y complementándose unos a otros. Siempre la experiencia es mejor cuando la comparto con alguien más. Es más enriquecedora. Muy bien, Jesús llama, nos da autoridad y poder y nos envía. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Ya le dijiste, heme aquí. Él sigue buscando obreros para enviar a su mies. Y los va a enviar con poder y con autoridad. Y está buscando más obreros y obreras, más siervos y siervas, fieles. Es decir, dispuestos a hacer aquello que Él nos está indicando. Que nos indicó, predicar el mensaje, ministrar las necesidades de la gente. Y pero yo no tengo. Y Él te va a decir, yo sí tengo. No, pero yo no sé. Y Él te va a decir, yo sí sé. Y sí, ahí quería hacerlo. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y seguramente todavía veremos muchas más vidas transformadas y cambiadas y mucha más salvación en medio nuestro también. ¿Para qué? Para gloria y honra de nuestro Dios. ¿Sabe? Todavía hay algunos que están deseosos de que tengamos un culto a la mañana. Bueno, algunos había, ¿vio? Bueno, te quiero decir que eso nunca debe ser por comodidad. Tengamos mucho cuidado en no tomar ninguna decisión que sea por mi comodidad. Y En todo caso, eso lo vamos a hacer como iglesia, como resultado de nuestra tarea en esta comunidad. Todavía quedan sillas libres que podrían estar ocupadas por algunas personas más de nuestro barrio, esas con las cuales vos y yo tomamos contacto, a quienes podríamos estar hablando de Jesús, ministrando sus necesidades, trayéndoles a los cultos para que conozcan a Cristo. Y entonces, algún día digamos, alguien más, Señor, entró a tu reino esta semana y nos gocemos como se goza el Señor. Y otro día digamos, Señor, tres sillas más han sido ocupadas y siguen ocupadas por estas preciosas personas que antes estaban en tinieblas, pero ahora están en tu reino eterno y la gloria sea tu nombre. Y entonces nos quedaremos sin sillas, al menos disponibles. Pues ese va a ser el momento, quizás, en el cual digamos, Señor, queremos más espacio. Y más espacio podría significar un culto a la mañana. Para que entonces sigamos haciendo lo mismo, yendo a cumplir la tarea y trayendo los frutos para gloria y honra del Señor. Y en todo caso veremos de hacer otro culto más, no sé cuándo. O compraremos la propiedad al lado, o nos iremos a otro lado, qué sé yo, no sé. Pero eso va a venir siempre y cuando vos y yo como iglesia tengamos asumida esta responsabilidad y estemos siendo siervos y siervas fieles del Dios Todopoderoso. De ninguna otra manera debiéramos estar haciéndolo, bajo ninguna otra motivación que no fuera esta. Así que todos aquellos que deseamos un culto también a la mañana, bueno, sabemos que tenemos que multiplicar nuestro esfuerzo y pedirle a Dios, Señor, usame y usame más. Señor, yo le hablé a 2 esta semana, ahora le voy a hablar a 10 esta semana. Señor, no invité a nadie esta semana y me comprometí a traerlo a tu presencia. Pero hoy y esta semana le voy a hablar a 5 y los voy a traer. Y será la única manera. Mateo 25, para terminar, está hablando de cómo Jesús llamó a algunos, les dio para que administraran, para que ejercieran, para que utilizaran, y luego los llamó a rendir cuentas. Y algunos fueron declarados fieles, siervos, y otros no. ¿En qué consistió la diferencia? Mateo 25, 14 dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, llamó y les entregó sus bienes, les dio, llamó y les dio, nos llamó y nos dio autoridad y poder. Se da cuenta la similitud, ¿verdad? A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Todos tenían. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Hay que arreglar cuentas. Todos nosotros vamos a tener que arreglar cuentas con el Señor. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo, entra en el gozo, gozate, llenate de gozo, disfrutá. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, igual que el otro. No es una competencia, no es a ver quién gana, a ver quién trae más. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, disfruta, deleitate y gozate en él. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, ya empiezan las excusas, las que yo pongo. Bueno, no, lo que pasa, viste, no sé, y tenía muchos exámenes y quería terminar de poner el techo en la casa y quería que mi comercio creciera, necesitaba vender más, qué sé yo. Este se parece a mí. Y se parece a aquellos que la Biblia dice que le decían al Señor, no, yo te voy a seguir, pero primero deja que haga esto. Y siempre había algo que estaba primero a aquello. Y entonces esto nunca se llevaba a cabo. No hay cosa que pueda impedir de que vos seas un siervo, una sierva fiel de Dios Todopoderoso. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo y su momento. Solo hace falta cuánta disposición tenés para eso, cuáles son las prioridades en tu vida y en todo caso si estas son correctas. Pero he notado en la vida de muchas personas que toda vez que antepusieron algo a servir al Señor, alcanzar esto que se habían propuesto le costó muchísimo más, aunque lo lograron, pero les costó muchísimo más que si hubiesen seguido sirviendo al Señor y con su ayuda igualmente intentado alcanzarlo. Si yo dejo mi ministerio para dedicarme a esto, quizás esto lo logre, no siempre, pero en los casos en que he visto lograrlo, ha costado mucho esfuerzo. Y el tiempo no se recupera más en el servicio al Señor. Debemos aprender de que es posible mantener equilibrio, de que no es necesario de que yo abandone el ministerio para dedicarme a ciertas cosas en la vida. Al menos considero que no está así en la palabra de Dios. Y le pido de todo corazón que si usted encuentra algo distinto me lo indique. Señor, te voy a servir, pero primero, deja que yo... Bueno, ya ves, tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tenés por lo menos lo que es tuyo, te conocía que eres hombre duro, parece que la culpa de Dios todavía. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero por lo menos a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué ocurrió? Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Al siervo fiel tiene y le será dado más. A la sierva fiel como vos tiene y le será dado más. Pero al que no es fiel, le será quitado. ¿Ves que hay pérdida? ¿Ves que el costo siempre es mucho mayor? Mi pregunta es, ¿estos dos primeros siervos quedaron desamparados? ¿Qué pasó? ¿Eran los sin techo de la época? ¿No habrían querido ponerle el techo a su casa igualmente? ¿No habrían tenido aspiraciones para lograr cosas? Nunca abandonaron el ministerio. Nunca dejaron de lado el llamado de Dios. Nunca lo evadieron, ni lo pospusieron, ni lo suspendieron. Es como decir, bueno, yo soy siervo hasta el 31 de diciembre de este año y todo el año que viene voy a dejar de ser siervo porque me voy a dedicar a otras cosas. Siervos y siervas fieles del Dios Todopoderoso. Él está buscando obreros y obreras para enviar a su mies, para que sigamos haciendo crecer su reino en esta ciudad, para que un día nos sorprendamos viendo cuánta gente hay y entonces ponemos más filas por acá o nos hacemos sentar en almohadones. Y bueno, cuando eso ocurra, pues sabe que entonces como consecuencia de ello estaremos quizás proponiendo un nuevo culto a la mañana. Como consecuencia de ello. ¿Para qué? Para seguir y hacer espacio para que Dios nos pueda seguir bendiciendo. Pero no lo vamos a hacer porque ahora venga el mundial y los partidos son a la tarde o a la noche. Sí. No. Así que no se aceptan propuestas en este sentido. Dios bendice tu vida. Dios bendice la vida de la iglesia. Él se está moviendo entre nosotros. Él está obrando. Bueno, Él está buscándote y queriéndote confirmar en sus filas para bendecir a otros también.